más alegre del país llega nuevamente de la mano de Chupetes. No sé lo que me pasa. Ay, me duele la cabeza. Está de farra y alegra los bailes. Lo nuevo de Chupetes es Gualicha. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que me veo igualichado. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que me veo igualichado. Estoy perdido, no sé qué hago. Esa mujer algo me ha dado. ¿Será que estoy igualichado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que me veo igualichado. Vuelve más bailable que nunca. ¡Chupi, chupi! ¡Fiesta! Su música ¡fiesta! Transmite sentimientos. Tus ojos cuando me miran, mi cuerpo se estremece. Tus manos cuando me tocan, mi cabeza se enloquece. Estamos en el baile, bailando pegadito. Yo me voy al cuellito y te yo quiero sexo, contigo quiero sexo. Qué rico. Si quieres sexo, ponete con 100 pesos. Lo nuevo de Chupetes tiene el ritmo contagioso. Para vos, amor imposible. El fabricante de alegría se viene con todo en este 98. Amores, sueña con vos. Amores que se pagan con dolores. Así te presentamos lo nuevo de la banda más alegre. En cassettes y compactos, Chupetes sigue fabricando alegría.